especialistas del perreo. Nuestra música habla por sí sola. Nelly, el alma secreta. Thank you.

ritmo, bailalo como quiera. Usted como sacude y baila en la pista. Ella siempre lista, lista, lista. Está preparada para galopar. Ella pide flow cuando ponen dance. Are you ready? Bailando mi coche. Como me gusta la noche. Como me gusta la noche. Como me gusta la noche. La noche, la cheta bailando mi coche. El boliche explota, pum, pum, esto revienta. Que no acabe la noche y que siga la fiesta. No se ve la barra ni que la coda así. Hasta ahora todo el mundo, las palmas arriba. Are you ready? ¡Arriba! La noche tiende sus pliegues de amor. ¿A dónde van a morir las palabras? Donde amanece febril la ilusión. Se le corta de penas el alma. Thank you.

las noches era DJ, se paraban en las sillas y ponía el mundo a girar. Como si fuera

Cuidado la bomba chita, cuidado la bomba chita, cuidado la bomba chita, cuidado con la bomba chita. Estaba el domingo.